rompió mi silencio cuando llegabas del mar. Tu cuerpo limpio de engaños me traía la verdad. La noche que tenía mi alma se convirtió en claridad. Y en tu cuerpo, compañera, mi vida eché a caminar. Mi vida eché a caminar. El trigo de los veranos va cayendo lentamente. Las hojas caen y caen a su encuentro con la muerte. Y yo empiezo a descubrir en tus ojos la vertiente, agua pura y misteriosa, cuerpo de rosa naciente, cuerpo de rosa naciente. Pobre de los caminantes que se pierden en la noche, sin la mano compañera que los guíe por el monte, que los guíe por el monte. Se hace tarde, compañera, y debemos continuar. Será larga la jornada, compañera, caminar, compañera, caminar.